いくらでも遊んでくれるんでしょ。 Y esto que es Persona Sekai. Majo, una voz conocida. Una voz conocida. ¿Quién soy yo? Soy el Woperras Galáctico. ¿Sabes que me olvidé de la frase? La frase me olvidé. ¿Qué frase? Woperras Galáctico. El Woperras Galáctico. Después voy a explicar bien lo que es Woperras Galáctico y por qué lo estoy diciendo. Todos tenemos un Woperras Galáctico dentro nuestro. ¿Qué? No tenemos un Torbaum adentro. Persona Sekai, Majo, Majo. Cuarta temporada, programa 15. ¿Sí? Estamos atrasados para estar en el año. Y bueno, es lo que hay. Es lo que pasó. Esto creo que vendría a ser la segunda parte del informe de Halloween. Que la primera parte no tiene un carajo de Halloween. Lo hice a lo apurado y me sentía mal y le batí música. No tiene un carajo de Halloween. Olvídense de la primera parte. Exacto, como Halloween. No tiene nada de Halloween. Realmente a mí no me gusta mucho porque ni siquiera que me dieran un día libre. O sea, Halloween me importa tanto como me puede importar. Es como la Navidad de los cosplayers. Mira, creo que hasta valoro más el día de la raza. Como que sea, me dan un día libre, pero no. Este es el día de la raza muerta. Tampoco, ni que me dieran un día libre. Los muertos no me dan días libres. Estoy en el 22, que no sé por qué todavía, pero bueno. Si no lo querés, bueno. Valore más el día del niño, que es un melocotón. Un melocotonallo. Bueno. Qué bueno está, qué bueno está poder hablar, boludo. La comunicación es el futuro, ya te dije. Ya te dije, es algo increíble. No sé, claro, ni vista usa personal. Pronto todo será persona, no se cae. Solamente, no hay internet. Vos te conectás a www.personasecae.com y entras. Persona a persona. Bueno, dejando de lado estas cosas. Dejar de... La tecnología, dejándolo de lado la tecnología. Hay que dejar de parafrasear. Pero bueno, antes que nada hay que recordarles que nuestra página es personasecae.blogspot.com. Sí, porque el dominio de .com en un momento resultó caro y lo tiramos a la mierda. No resultó caro, sino que simplemente no supo hacer su trabajo y le pateamos la casa y nos sirvió. Y cosa. Se lo meten en el ojete. Ahora tenemos volvimos a nuestro querido .blogspot, y si no les gusta tenemos el cjb.com. Estaría para sacar el .net, pero en un servidor gratuito, obviamente. Obviamente. Si me tomen PHP 5 y no PHP 3 como tienen los bastardos. A ver, ¿qué más? Bueno, también nuestro correo es personasecae@gmail.com. También pueden seguirnos a través de Twitter, como 47 personas más. Les podrías poner algo en Twitter de vez en cuando, ¿no? No soy yo nada más el que tiene que escribir algo en Twitter. Yo soy un hombre que escribe mucho, pero soy un hombre que... Pero que habla poco. Y miro mucho los ojos. Deja de mirarme. Este puedo. Nunca me mire demasiado, podría robarte el alma. Bueno, entre tantos herojes. Muy bueno. Por cierto, por ahí puede ser que alguno sea de España y haya ido al salón del manga y haya encontrado ese, digamos, doujinshi nacional que se llama Piratas versus Ninjas. O Ninjas versus Piratas. Si no encontró una buena copia, pídensela a lo de Wallgame que se compraron una. Que muestra, digamos, es un doujinshi hentai que mezcla, es un crossover entre Naruto y One Piece. Yo ya había oído hablar de eso antes que saliera, y cuando, lamentablemente, cuando me fui a buscar información de eso a ver qué tal, y me encontré con un link que se llamaba de otro círculo de un fanzine que se llamaba La Venganza de los Zukes. Solo por decir. Solo parafraseando. A ver, ¿qué les puedo contar? Casi me muero de nuevo. Tenía un año malo. Mi salud no ha estado muy bien. Para todos los que me idolatran como un ser hecho de bronce inmaculado. ¿Vos te das cuenta que cuando estabas en Reino, o sea, te enfermabas, pero no te enfermabas tan seguido como te enfermas ahora? He tenido un año malo así en general. Ya falta poco para que termine mi año malo. Cuando estabas en radio te enfermabas menos. Significa tenés que pagar para volver a la radio. Exacto. Pago. Bueno, pero nadie dijo. Nadie dijo qué tipo de calidad. Ahí está. Mientras que me puedo seguir comprando mi Sonic. A ver, ¿qué más? ¿Qué les puedo contar de esta época en convalecencia, donde todavía seguimos en media convalecencia? He revisado un par de películas que no tenía, que tenía que ver, que me saqué de encima para ver. He visto muchas series del nuevo tanque. No todas, me faltan un par que todavía no le eché el guante, pero ya las tengo por ahí tiradas. Es solamente cuestión de tiempo. Anduve viendo Bakuman. Está muy buena. Es una serie muy buena. Antes que me olvide, voy a explicar lo del Villano Galáctico, ya que no lo puede. Bueno, ya todos vieron, en algún momento ya tienen que haber visto algo de Star Drive. El tema es que estaba viendo el primer capítulo de Star Drive. Yo lo estaba viendo a través de... esta explicación no me acuerdo si la había dado en su momento, pero no importa. La estaba viendo a través de... del fansub de Inshuheki. El cual, Inshuheki es muy bueno. Tiene muy buena calidad. es bastante rápido dentro de todo. No se mandan demasiadas cagadas. Eso sí, traducen netamente al gallego. Netamente, al gallego. Entonces, por lo general no, pero de vez en cuando se les desliza lo gallego y baten frase en gallego. Entonces, ¿no es que la tiro no panzuda? A veces pone vos. Sí, sí, sí, concha tu madre. Sí, sí, no, Lamp se acostumbra a poner concha tu madre. Después no me acuerdo cuál era la. Ahora no me sale cuál era la cosa. El sello característico de KKF, pero también batía una cosa así, pero lo batían a propósito. No, pero en Shuheki se la bate. O sea, se lo hace sin querer la mayoría de las veces. Y bueno, estaba viendo Star Drive. Y así como empieza el primer capítulo, vos ves luces, colores. Flaco llegando a la isla, noviazgo, que te cojo a tu novia porque a vos no te importa, que no sé qué, y la organización maligna, y los robots de piedra, y las máscaras, y la dimensión, y vos no entendés una poronga de lo que está pasando. Y en el medio de todo eso, que yo ya había apagado el cerebro, pues ya cuando decís ya esto no lo entiendo, porque no lo entiendo, y que muchos dicen que es parodia, pero yo todavía no estoy convencido de que esto sea parodia, pues te ha contado. Entonces, supuestamente me tendría que hacer reír, pero esto no me hace reír, simplemente lo veo con mal humor planteado. Empiezo a ver qué pasa todo esto, y ya en un momento ya directamente digo, y bueno, digo, no me voy a poner a escuchar para traducir porque se están batiendo mucha fruta, voy a leer directamente. Y me pongo a leer lo que dicen, asumiendo. Minuto 20. Robó parte de la dimensión. Sello místico flotando. Organización del mal. Miko secuestrada. Poder extraterrestre. Llega el flaco que atraviesa la dimensión corriendo, que andá sabe por qué lo hace. Se pone a hablar solo de su abuelo. Yo... como que le habla a su abuelo, pero en verdad no, su abuelo está muerto. O está perdido en una isla de quién sabe por qué. Y en un momento el loco agarra. Y esto estoy en Shuheki, entonces yo veo. Y los locos lo están mirando ahí, sí. Y el loco invoca a su propio robot gigante, que sale del culo del universo. La surge de las cenizas de la anda sabe qué cosa. Y se para así de la nada. Y voy que el loco empieza a sufrir una especie de transformación Super Sailor Moon militar. Se pone rubio. Y empieza. Y por ahí en un loco lo mira. Las mechas rubias, no todo el velo, pero. Y en el medio de su traje a lo Utena grado 14, los locos lo miran así sorprendidos y dicen: ¡Oh no! ¡Es el Guaperras Galáctico! Y yo ahí dije, no, estoy entendiendo cualquier cosa. Retomemos, minuto 20, el primer capítulo, algo leí mal. Vamos, le doy 2 segundos para atrás y dice, oh no, es Galactic Visionen. Y yo digo, no. La transformación dice, Galactic Visionen. Todo muy bien adornado con la voz de... no me sale ahora este sello, pero que es Tamaki Nouran. Se nota, pero es alevosamente. Parece Tamaki en una serie. Basta. No, entonces yo digo, no. Minuto 20, primer capítulo. Ya me batiste extraterrestre, poderes, mechas, transformaciones. No, Guaperra Galáctico, no me batá. No sé si extraterrestres. Todavía no se sabe qué pasa con los flaquitos. No, y bueno, yo sigo varios capítulos y todavía no sé qué onda. Esta serie la miro de morbo, nada más. Bueno, no tiene otro sentido. Y a ver, vamos, saliendo de la experiencia del Guaperras Galáctico, a ver qué tenemos. En la actualización de podcast de esta semana ha habido de todo. En las 3 semanas que no he podido grabar, de todo y más. De lo que quieran. O sea, tenemos al fin salido especial de Evangelion de Angel, recién el primero de 3, el análisis metódico hasta la puta madre, una cosa terriblemente freak. Tenemos los especiales de cosas, los especiales de Halloween de Leviathan. Son especiales de Halloween. Sí, son especiales de Halloween. El primer programa de Tyran y Halloween, el primer programa de Warpzone. Tenemos el especial de Hobbies y Zombies de Halloween, donde también está lo del casamiento del Daggett. ¿Qué más? Va, tenemos programas de Wild Game, tres programas de Wild Game. Hemos tenido podría estar mezclando las fechas, pero estoy casi seguro. Tenemos dos programas de cosas, dos programas de Milenio Oscuro, un programa nuevo de Baratijas sobre lo que fue quedando después del tanque. O sea, un análisis más, más ya tocando las series que, de las que no se habían hablado. De Submundo, no. O sea, todavía no. Sato and Company andan medio atrasados con eso. X no viene a grabar y la gente no se fue a las pilas. Y Soka tampoco está calentando demasiado. Y a ver qué me viene faltando. Bueno, tenemos. Han sido mucho tiempo, así que tenemos 7 programas de Token, lo cual pretendo que escuchen los 7. Tenemos, por supuesto, el especial de... Se podría llamar especial de Halloween. El nuevo programa de Desde Abajo, con Cosner hablándonos sobre películas de chamucos. Y a ver qué más... De Comic Connection no he tenido noticias. Tampoco de Destripando. Y tampoco de Capitán Pada. Lo cual, del Capitán Pada estoy casi seguro que no ha publicado nada. Pero de los demás, no sé. Es un tema de que Dragón Azul no ha estado actualizando demasiado seguido lo que sería la playlist de Coso, la playlist de la Comic Corp. Así que no me he remitido a las páginas principales para buscar si realmente sacaron cosas o no. Y aparte de eso, por ahora que me esté acordando, nada. En realidad ha sido demasiado. Dos cosas importantes antes de terminar la presentación. Primero, hay que saludar a nuestro sponsor, que es Puro Comic, que está en 3 de febrero de 1180 y Shibuya Station, que está en Presidente Roca del 747, ya no enfrente del cristal del agua eterna, porque quitaron el agua eterna. No, la apagaron por una semana y ya está funcionando de nuevo. ¿Ya está funcionando? Sí, sí. Por eso es eterna, pues. O sea, la apagan, pero sigue estando. Y segundo, está con nosotros Mario. Mario, presentate, porque ya no... Hola, hola, ¿qué tal? En estos momentos estoy con mi identidad de Mario Veragua, pero después les voy a contar por qué no tuve mi identidad. Ya estuvimos comentando por qué. Bueno. Sos una rata que vive robando identidades de la gente. Bueno, ahora ya te devuelvo tu identidad. Este es un puto Skrull que vive de robar las identidades de otra persona. Así que bueno. Mario nos va a estar acompañando, así que... Para los que no lo recuerden, estuve en ediciones anteriores como el tercer programa de Persona No Se Cae, la primera temporada, y de seguro uno de las... De, creo que en el 100 vino. Sí, en el 100 vino, pero no hablo mucho. Un montón de veces, y ahora... También en el programa de edición de leyendas 2007... En el 2008. Sí, que terminó ahí y después... En un escándalo de proporciones épicas. Obviemos lo del fuego, ¿no? No hablemos del fuego. Y ahora fue presentado como Troy McClure. Y bueno, arrancamos con el programa, que supuestamente este sí vendría a ser el segundo especial de Halloween. Pero sé que va a tener especial de Halloween. Bueno, hay muchas cosas. Yo les tengo prometido un programa largo. Yo les prometo un programa largo. Lo que significa que va a ser muy largo. No, tan largos no. 2 horas y media, 3 horas de mil límite. 3 horas de mil límite. Bueno, arrancamos. ¿De ver muchos uploads y ninguna reseña? ¡Claro! ¿Has escuchado últimamente mucho la palabra Watchmen y no sabes qué carajos es? ¿Te gustan los videos de conejitos y gatitos? ¿Estás cansado de escuchar cómo la gente habla de anime de una forma seria y formal? ¿Ya no quieres esperar la próxima temporada en la radio de tu foro favorito? ¡Shaman King! ¡No, ya! ¡Shaman King, ya no, por favor! ¡Ya, ya! Leviatanime.blogspot.com. ¡Apúntele bien! Leviatanime.blogspot.com. Porque nosotros no hacemos el anime, solo lo vemos. Thank you. Y volviendo con esto que es Persona de Sekai, Majo, donde yo prometí un programa largo y se los voy a dar. ¡Muy largo! Vos. Vos. El chico colabora, como siempre. A mí me gusta hacer programas muy largos porque se mueve muy pesado. ¿Qué preferís? ¿Los dos horas de Crank Bam Boom de la semana pasada? No, igualmente ya es hora muy larga para hacer, hasta para hacer un informe. ¿De onda? Yo prefiero hacerlo de 20 minutos máximo. 40 ya es mucho. Ni una hora ni te digo. Bueno, esta es la sección de estrenos anime. Y bueno, ya se habrán dado cuenta, tuve que publicar lo que es los estrenos, la tercera parte de estrenos de octubre, pues si no, no daba. Así que vamos a arrancar directamente con estrenos de noviembre. ¿Qué se estrenó en noviembre? Porque ya empezamos el mes. Tenemos un montón de cosas que no le van a sonar de nada. Tenemos Rita no Nantoka, que esta es una serie de TV que adapta el libro para chicos que nos cuenta las historias de una chica precoz de 5 años llamado Rita y su relajado e inmutable perro Manchi. Nada más. Sí, sí. No tengo idea, pero si ves los gráficos, esto es una especie de Drupidi. Es como la mayoría de las cosas raras que se están dando este año, no hay demasiada información de nada. También tenemos lo que es Anime Tencho Geki Yoban, el especial obligado de la presentación de Anime Tencho, la película barra especial que celebra los 10 años de la mascota de Animate. En uno de sus videos especiales proyectados en la Animate Incho Bijouan Matsuri. 10 animaciones. Sí, sí, esta es una. A ver, también tenemos esto que es Kakko Kawaii Sengen, que son 4 cuentos cortos animados donde nos dan un rápido vistazo al programa de Shueisha Saki Yomi Jun Bang, que no sé de qué mierda ni me suena. Esta es la máxima información que tengo de esto. Si vienen de dónde la saqué, lo que me tuve que romper para conseguir eso. A ver, también tenemos esto que es Soukou Kihei Bottoms Case Inverse, que esta es una serie de ovas del universo de Bottoms, el cual vi un pedazo y no me gustó. Serie estrenada a principios de 1983. Esto es del mismo tipo que hizo Orbus. O sea, Bottoms es como es de la época en donde empezaba a salir Gundam. O sea, estaba Gundam y estaba Bottoms. Y realmente yo vi Bottoms y no. ¿Voltron estaba? ¿Eh? Voltron anterior. ¿Voltron anterior? ¿El anterior? ¿Para cuál Voltron? El Voltron que pasó acá. Ninguno de los dos se llama Voltron, de lo que está diciendo. O sea, no, ninguno de los dos robots que vos estás nombrando se llama Voltron. Empecemos por ahí. ¿Hubo algún robot que se llamara Voltron? Hay algo que se llama parecido, pero no exactamente. No me acuerdo, ahora no me acuerdo cómo es el nombre. ¿Me tiran fruta con el nombre entonces? Sí, obviamente. Obviamente tampoco las sagas no tienen nada que ver. Y fue un increíble trabajo de edición que dijeran que sí, sí. Y que dijeran que uno de los pendejitos de que manejaba uno como se parecía a otro que manejaba el otro de los robots, decían que eran primos o gemelos. Eso es un trabajo de edición re loco. En realidad no tiene nada que ver. Bueno, a ver, en este caso esto no es una continuación de la serie de Bottom, sino una historia paralela. El protagonista es un sujeto llamado Irving, un mecánico de mecha Tank Sate, o sea los trajes estos de Bottoms, y sus actos o importancia dentro de todo el arco principal. Calculo que una cosa tipo "y lo vi partir sabiendo que explotaría", o la gran "si no logro ajustar este tornillo él morirá". Calculo que para los fans debe ser una cosa así resarpada. Para mí me resbala totalmente todo esto porque te digo, no me gustó. A ver qué más tenemos. Tenemos esto que es Yume Miru Anime On-chan Season 2, continuación directa de la primera temporada, que seguro también contará con 26 episodios de TV, como su antecesora estrenada en el 2008. Les acabo de dar toda la información que tengo sobre esto porque no tengo ni puta idea de qué va. También está esto que es Geki Chuman 3D Atashichi Shutens no Chou Choromoruka Jaja Dai Bo Show. Sí, sí. Ridículo, pero cierto. Y para agregar al top de animes con nombres terriblemente complicados de Río, nos llega la película de la serie que cuenta la vida y las locuras de una familia normal con mamá como protagonista. Todo en asombroso 3D. A ver, también. Para solo decir si tienes televisor 3D o no. Sí, obviamente. Ah, no, pero es una. Que van a esta película, perdón. Es película, pero igual. Obviamente que si te la bajas acá no la vas a ver bien. Tenemos esto también que es Air Gear Kuro no Hane Tonemuri no Mori. Que esto es. Sería algo como Break on the Sky. O. Sí, sí, quebrando el cielo, boludo, así. Que esto es algo loco que se agradece, pero se agradecería más como con una continuación o como una serie. En este caso tenemos una OVA especial que sale junto al volumen 30 del manga de Air Gear, el famoso manga de Oh Great. Esta OVA única especial anima sucesos que ocurrieron en el tomo 16 del manga y en el tomo 30, puntualmente la competencia entre Ikki y Ringo. Para los que no se acuerdan quién es Ikki, que es el protagonista, y Ringo es la pendeja de lente que le tiene ganas. Una lástima que esto no adapte el resto del manga, porque la serie les quedó corta y el final les quedó fruta y bueno. A ver, también dato loco de esto es que el cast de Seiyuu de esta OVA es totalmente diferente al cast de la serie original. Se ve que no pudieron reunir a la gente o les salía más caro. A ver, también tenemos este estreno que es Koe no Oshigoto de Animation. Que esta es una serie de OVAs que calculo que son dos, los cuales están basados en el manga seinen del mismo nombre. Esta sí la quiero ver. La trama pone como protagonista a Kana Aoyagi, una chica de tan solo 16 años que en su cumpleaños pide un regalo un poco peculiar. Ella le pide a su hermana de 28 años y dueña de una empresa que diseña erogues que le permita trabajar como seiyuu. Perdón, es al revés. La hermana le pide a ella trabajar como seiyuu de erogues. Yo sé, ella le pide. Hasta donde yo sé también. Hasta donde yo sé es al revés. Pero el problema es que ella tiene problemas para hablar todo ese tipo de cosas. Como pasa un poco en Rec. Pues, sí, comparación directa a Rec. Pero. El anime se está subiendo el manga, por eso lo saqué la sinopsis de ahí. Y todo. Y bueno, tenés que ver lo que es el PB. El PB es muy bueno, yo dije, no, esto lo quiero ver ya. A ver. No creo que los sitios hagan los sonidos, los. A ver, alguien los tiene que hacer. Alguien los tiene que hacer a los sonidos. Tenemos este estreno que es Anime Tencho X Project Toujo. Que esta es otra de los tantos videos que celebran los 10 años de Animate. En este caso, la película junto a las chicas de Toujo. De Toho, digo. También tenemos esto que es Dream C-Club Pure Song Clips. Otro ítem raro para el año. En este caso, dos videos musicales animados con la chica del juego de Dream C-Club. Para los que no les suene este juego, pero seguramente que conocen las imágenes del juego, es una mezcla entre Idolmaster y un héroe de Maids. O sea, es muy conocido Dream C-Club. A ver. También tenemos esto que es Megane no Kanojo, que esta es Chicas de Lentes, es una tirada de 4 ovas cortos que nos cuentan la historia del amor de su vida de las 4 protagonistas del manga. Sí, de las 4, sí. Es medio Amagami SS la cosa esta, pero no llega. También tenemos esto que es Pi Sakura, Time Paladin Sakura. O Onegai da Capo, deja de robar. Esta es la nueva tirada de la saga de cortos. En este caso, 2. Este spin-off nos cuenta las aventuras de Sakura y Oshino. Las que no recuerden, esto es una de las dos protagonistas principales de Da Capo, la primera temporada. Una estudiante misteriosa de secundaria y sus aún más misteriosos poderes. Si Utamaru es el malo de la historia, sepan que Circu ya no da para más y está, pero es. No, realmente Da Capo después de su. Teníamos Da Capo primera temporada. La terminé de ver. Aburrida. no sé, sobrevivió edición de Acapo segunda temporada porque el juego vendió mucho, porque realmente es aburrida. De Acapo 2, más o menos. De Acapo 2 de Second Season. Y después de Acapo 2 de Second Season, la tirada de ovas, que son como 4 tiradas de ovas diferentes. Y siguen y siguen. Ya en un punto ya no da para más la franquicia. A ver, también tenemos esto que es Jin Men, que si bien no ha pasado mucho desde la muerte del mangaka Uzui, representante exclusivo de la ley de gravedad, alguien ya ha empezado a cagarse en su obra prima. Jin Men es un spin-off de Jin-chan que hereda el horario de la obra original, en la que esta llegue a su final, aparente final, en pocas semanas. La historia, si la podemos llamar así, nos cuenta las aventuras de un grupo de superhéroes que representan los elementos: fuego, viento, agua, acero y naturaleza. No sé por qué naturaleza. Estaba el corazón también. Sí, por eso. Pero esto es como la Liga de la Justicia mal dibujada. Que viven en un mundo paralelo llamado Jin Jingen, o la dimensión Jin. Aquí es donde estos héroes luchan contra el maligno Tonman y sus secuaces. El programa empezará a emitirse el 26 de este mes, con un primer capítulo de una hora para los que sobrevivan, que lo disfruten. Leva el chocolate. Después tenemos esto, posiblemente el estreno más importante de este mes, que es Hack Quantum, que es la personificación de que Hack nunca muere, solo se transforma. En esta ocasión la franquicia nos trae una tirada de 3 ovas, mientras que los seguidores siguen esperando el casi onírico lanzamiento de The War, el cual apenas salga va a acabar con la vida de más de uno. Que todavía se calcula que va a salir. No, el juego de cosas, no el juego de Play, yo te digo el de War Online. El verdadero. Que está en desarrollo hace como 8 años. A ver, la historia en esta ocasión toma lugar en el año 2020 en The War R2X, o la revisión X de The War, la más nueva y copada versión de The War R2. Que en R2 me parece que pasaba todo lo que es Hack Root. A ver, en el juego conocemos a 3 nuevos personajes, como son Sakuya, Mari y Tobias, que forman una party y empiezan a viajar de dungeon en dungeon para subir de nivel. Lo curioso del tema es que los caracteres elegidos por los personajes en esta versión son cosas retocadas de los charts de Kite, de Black Rose y de Balmung, en ese orden. Queda bien. Están buenas las reversiones. Después tenemos esto que es Koi Sento, que este es un OVA único que nos lleva a un año 2710, a la ciudad de Nara, conocida ahora como la nueva ciudad capital, para la preservación histórica, cultural y turística de todo. Vamos a decir que todo fue prácticamente, la ciudad entera ha sido trasladada y ubicada dentro de un edificio gigantesco y monstruosamente zarpado. Un estudiante de segundo de secundaria llamado Shinichi visita el complejo en un viaje de campo. No importa donde mire, hay ciervos en todas partes. Se ve que tenían la loca idea de que había ciervos en las ciudades. Después de aburrirse hasta morir por un rato, uno de estos ciervos tiene un encuentro cercano con el bolso del muchacho y se pone a correr, lo que desencadena una persecución demente por las calles de la ciudad. Cuando ya está perdiendo las esperanzas, una chica llamada Toto aparece para darle una mano a Shinichi, y por cosas locas de la vida terminan recorriendo demencialmente todo Nara. Lo que he visto desde afuera podríamos asegurar como una cita, medio raro, pero una cita. Corriendo el ciervo. Y a veces encima del ciervo. Y después tenemos esto que es Mazin Kaiser XQL, que ya lo habíamos anunciado hace tiempo, pero al fin nos llega el estreno de lo que muchos querían ver, la nueva tirada de ovas de Mazin Kaiser, la cual no sé si cuenta como un Elfworld, pero hay que esperar a ver qué se baten. Por esto supuestamente sería continuación directa de Mazin Kaiser, pero no creo. Una calavera en el pecho y una espada de 70 años. Listo. A ver, por el momento la saga tiene anunciada una duración de solo 3 OVAs. Los primeros de estos OVAs tienen como fecha de salida el 27 de este mes. Y además esa fecha también se proyecta en la banda, en la banda y Visual Anime Fest. O sea, te proyectan la película y después de terminar la película te venden el Blu-ray del primero. Y con esto tenemos por todo este mes. Yo sigo revisando por si aparece algo de último momento, pero no creo. Por el momento lo único que nos queda es esperar al cierre del año, donde, como ya es costumbre, proliferan lo que son las películas y los OVAs y empiezan a cerrar todas las temporadas de todo. Para dejar el contador en cero, limpito para enero. Aprovechen el material del último tanque, que para mantenerse entretenidos, y empiecen a ver lo que son los finales de temporada y lo que quedó de septiembre y octubre. Las vacaciones para decir, oh, tengo que sacarme todo, tengo que empezar. Saque todo, pues en enero viene otra cosa que es más importante. Sí, vamos a andar redondeando en diciembre, ¿cómo fue el contenido de este año? Sí, no. Capaz que antes. Y bueno, mandamos un tema y hicimos otra cosa. Dale, Mario, canta. Por favor, en inglés canta. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. 3, 2, 1. No se me ocurre qué más decir. Y esto es Persona Sekai Mahou, especial de Halloween, sección de mangas. El verdadero especial de Halloween, porque el primero no da. Es la segunda parte. Es más, yo llegué tarde, no sé ni siquiera qué dijimos al inicio. En fin, en esta sección de manga les traigo una cortita y espero rendidora. School Mermaid o School Ningyo, su título original japonés. Este es un one-shot shonen de horror sobrenatural creado por Yoshitomi Akihito, quien es nada más y nada menos que el mangaka de Hitman. Este manga fue serializado en las páginas de la revista Weekly Shonen Champion de la editorial japonesa Akita Shoten. ¿Y alguien tiene algo que decir? Alche, ya me dijiste en el antes de decir que ya lo hiciste, ya hablaste de esto. No, hablé y hice una sinapsis hace un montón. Bien, ahora imaginen que esto tiene tres renglones más que lo que probablemente dijo Alche, porque mucho no pude hablar al respecto. Bueno, sigamos con el autor. Bueno, como dije, es Yoshitomi Akihito, responsable de mangas como Hitman del 96, Blue Drop, Mayorita Tenshi del 99, Blue Drop a secas del 2004, Blue Drop Tenshi no Bokura del 2007 y Blue Drop Tenshi no Itazura del 2007 también. Otros como Rey del 2003, Rey Plus del 2006, Blackjack Alive del 2005, Blackjack BJ ex BJ del 2009, Tsubomi del 2009, que tiene un montón de Yuri, Futari no Futari to Futari del 2009 también, con mucho más Yuri. Gracias en verdad, porque ese estuvo interesante, entre muchos otros mangas más. Y como esto es un one shot de tan solo 3 capítulos, me voy a limitar a solo dar una síntesis de la historia, la cual me quedó en párrafos más largos de lo que yo esperaba. Condenada letra para el ciego de Pyro. Y bueno, empecemos. Un par de chicas llamadas Haruko y Yoshiko habían escuchado algún tiempo atrás una leyenda sobre su escuela. La misma decía que desde el anochecer hasta el amanecer aparecían sirenas en la escuela y si lograban atrapar una y comer su carne, el chico del que estén enamoradas se enamoraría de ellas gracias a la magia de la carne de las sirenas. Medio carnibuliento lo que... Claro, ¿de dónde quedaron esos cuentos de terror así romántico de... Sí, porque si escribís en el árbol, no, acá tenés que buscar una sirena y te la tenés que manguay derecho. Supuestamente si cuando tenés que tomar la lágrima de una sirena. No, yo siempre escuché la gran de las sirenas era pegarle un palazo en la cabeza, matarla, cortarle un cachito y comértelo si es que no te la comías entera. Dice, seguramente la sirena, como es una criatura buena, te va a dejar. se va a dejar comer. Y todo depende de dónde carajo salió la condenada sirena. No, todo depende de qué mitología la condenada sirena fue. Por eso te digo, ¿de dónde salió? Si me hablaba de la mitología griega, donde no era Ariel. Posta que no era Ariel, era una arpía gigantesca que te hacía moco. Era una isla con 3 tentáculos en forma de mina. No, esa no es la griega, esa es otro para otro lado, esa mitología, no me acuerdo cuál. Bueno, el 90% de las mitologías consideran a la sirena algo que te carnivaliza a vos, y no al contrario. Sí, y se acuerdan de la vieja película de terror, no tan vieja, al final de los 90, principios del 2000, Creature, o La Criatura, donde había una sirena posta que te hacía moco. Vos la veías como una quinceañera fiestera ahí que te miraba y no decía nada desde el otro lado de la pecera. Cuando el hechizo caía, veías una monstruosidad que aberrante que te iba a... Creo que con la extremidad menos pinchuda, si te acariciaba, te convertía en pulpa de carne. Con la extremidad menos pinchuda, no te digo ni con las mandíbulas ni las garras. Tenía los tentáculos del bicho este que sale en la niebla. Esas cosas que se abren y morfan carne. Sí, pero todo para otro lado. Básicamente el mismo, pero va para otro lado. Bueno, a la sirena de Mermaid Melody. No, sí, te juro que sí, la chofé y me la morfo. Yo soy vegetariano, pero era una excepción. Realmente hay que matarlas. Bueno, un día mientras limpiaban el vestuario de la piscina de su escuela, ambas encontraron un viejo cuaderno. Viejo, cuando digo viejo, como de 50-60 años para atrás. que detallaba no solo la leyenda, sino el ritual y el hechizo que debían recitar para cazar a las sirenas. Y venía con un cacho de sirena pegado en la tapa. No, pero bueno. Estaba forrado con piel de sirena auténtica. Así que una noche decidieron ponerlo a prueba y para ello compraron un afilado cuchillo de cocina y una palanca de hierro. Ya que para obtener la carne de las sirenas y hacer su amor realidad, el cuaderno especificaba que debían capturar y matar a una. Qué locas por habérselo creído. Qué pelotudo. Bueno. Incrédula. Al principio no le creían ni mierda, pero cuando vieron al final del libro que había un montón de nombres de gente anotado que lo había logrado. Ya me imagino. Viste lo pedófilo ahí. Pedófilo estar en una escuela donde escribió un libro de quién casi. Che, yo no sé si te acordarás de. Y recuerda las sirenas en el castillo de la luna, una pelotuda así, una canción de una banda mexicana podría ser. Ah, María se acuerda de esa cosa. Creo que se llama Cabasca, algo así. Es más, te la puedo cantar no. Si querés. Dale, dale, dale. Esto es Halloween, tiene que ser terrorífico. Vamos, canta, vamos. Mario. Oh, Hugo. Imaginen a las sirenas en la luna. No, esto se queda. Esto se queda, boludo. Genial. Sí, era así. Era La calle de las sirenas. Ese era el título, La calle de las sirenas. Bien hecho, Mario. Todos nos acordamos esa canción, boludo. Sí, fue una época cuando Fox, cuando Jetix, antes de ser Disney High, todavía era Fox Kids, nos atormentaba con eso todos los días porque hicieron una puta entrevista a la banda y el tema lo repetían constantemente, antes, durante y después de la puta entrevista que duraba 3 minutos. Todo esto, tenés sangre en el brazo, Mario. Ah, genial. Es sangre. Se vino preparado para el Halloween. Bueno, no sé dónde me quedé. Dejando las sirenas de la luna en paz. Bueno, la noche finalmente llegó y tanto. Ahora que me voy a poner a escribir un libro donde detalle la leyenda de. Oh, si agarras un pequeño niño de 10 años y te lo violás en la salida de la escuela, tus deseos serán realidad y lo voy a guardar durante 50 años en un cajón y lo voy a dejar en una escuela. Le voy a hacer un gran favor a un afortunado niño. No sé por qué, pero eso me recordó un capítulo de Drown Together o La Casa de los Dibujos de MTV. En fin, bueno, como les decía, la noche finalmente llegó y tanto Haruko como Yoshiko entraron a la escuela a medianoche preparadas para realizar el hechizo de amor, seguro. Ambas se pararon frente a la piscina de la escuela y recitaron el hechizo, pero nada ocurrió. Sí, yo diría. Algo que preocupaba especialmente a Yoshiko era que en el cuaderno faltaba una página que había sido arrancada, pero ya era un poco tarde para pensar en ello. Al poco tiempo, una de ellas vio una sombra observándolas desde el edificio de la escuela y al ir a investigar, se encontraron con las sirenas. Las cuales eran hermosas jovencitas de secundaria, vestidas con trajes de baño escolar con una letra en su pecho. Según el cuaderno. Letra, no frase. Puede ser un pictograma, haceme un pictograma. Según el cuaderno, deberían comer la carne de la sirena con la misma letra que el nombre de su amado. Pero lo que no sabían era que el capturarla sería algo bastante difícil de lograr. Hay un buen regimiento de sirenas. Por eso te digo, estás jodido la cosa. Y hay letras repetidas, con eso te digo todo. Bueno, como decía, según el cuaderno deberían comer la carne de la sirena con la misma letra que el nombre de su amado. Pero lo que no sabían era que el capturarla sería algo bastante difícil de lograr, ya que además de ser muy, muy rápidas, las sirenas podían traspasar las paredes, techos y pisos de la escuela como si estuviesen hechos de agua. Además de flotar en el aire como si estuviesen de vuelta flotando en una pileta, así de onda ahí. Son jodidas. Y bueno, ambas comenzaron a perseguirlas desesperadamente, blandiendo el cuchillo y la palanca hasta el cansancio. No corras, puta, solo quiero matarte. Y comer tu carne. Bueno, y hasta acá les spoileo. En el resto de la historia veremos a las chicas continuar su desesperada persecución. Vos, la que tiene la N en el pecho. Como decía, el resto de la historia veremos a las chicas continuar su desesperada persecución sirenicida. Y como una de ellas va cambiando su carácter radicalmente hasta confesar que sabía mucho más sobre estas sirenas de lo que decidió admitirle a su amiga. Es el tipo de Hitman. ¿Vos dudás que el tipo que escribió esto está drogado? Está muy drogado. Entonces no me jodas. Encima debe ser el que escribió el Hitman posta, no el Hitman 98. El Hitman es del 96, el cómic, el manga, digo. Así no, que no, de onda. Sí, no sé, no, y de ahí está basado más del posta, así que sí. Sí, sí, sí, por eso no. No Hitman 98 que tiene trama. El Hitman a secas que es casi incoherente. Lo más probable que sea así. Bueno, veredicto. Se va al recontra abismo del infierno plus 500. Bien cortito. Sí, sí. En la crítica técnica tenemos una historia de horror corta y bien desarrollada, dentro de todo, con un estilo gráfico excelente y arte secuencial muy fluida. Gente muy crédula. Gente muy crédula. El diseño de personajes es muy bueno, aunque no hay mucho que destacar al respecto. O sea, una vez que tenés la protagonista, tenés los dos protagonistas, no sabés cuál es cuál realmente, no era un punto. No porque se confundan, sino porque... De onda, mucho como que no se pone en protagónico ninguna de las dos hasta cierto punto por el final. Y bueno... A la que se come no es la protagonista. Da, la, la, la, la, la. Depende, spoiler. Depende del punto de vista de la guerra. O sea, el que gana es el bueno. Che, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Sos una rubia despampanante con un traje morado oscuro con una capucha y una capa? No. Entonces deja de spoilear. Y eso sonó, eso es más nerd de lo que ustedes creen, pero si identifican al personaje ustedes están peor que yo. Bueno, como les decía, el diseño de personaje es muy bueno, aunque no hay mucho que destacar al respecto. Como dije, tenemos a las dos protagonistas y tenemos al ejército de sirenas dando vuelta corriendo por la escuela. Que está bueno y está variado, pero por lo poco que aparecen, dejémoslo ahí. La historia, por su lado, como dije, está muy bien desarrollada, pese a su corta duración. Y la verdad hubiese dado para varios tomos más. En especial ya que tiene un final abierto que promete continuación. Y eso creo que fue más spoiler de lo que pensaba. En fin, School Mermaid es recomendable para los fans del misterio y el terror sobrenatural fantástico, aunque es una historia bastante simple y light en el aspecto de terror. Bueno, ya está, ya puliamos todo. Eso termina en una orgía sexo lésbica satánica. Tiene tres capítulos, imposible no spoilear. Te juro que no puedo no spoilear esto. Bueno, en el tomo 2 aparecen los burros y después se va a terminar. Bueno, tiene un par de giros interesantes en la historia que la hacen valer la pena, eso sí. La pueden conseguir fácilmente en descarga directa y en castellano en la web de Menudo Fansub, así que... Si todavía creen que no les conté la historia entera, por favor, bájenlo y léanlo. Que no pesa un pedo. Así que, bueno, los dejamos con los que les sigan la loca playlist. ¿Estás cansado de oír podcast ranteando sobre cine, tele, anime, manga y cosas por el estilo? ¿Sí? Chale, no, pues este podcast es igual. Pero escúchalo, chance te gusta más. Escúchanos en www.poderato.com/desdeabajo y checate el blog desdeabajox.blogspot.com. ¡Llégale, te va a gustar! ¡Suscríbete! Y gente, estamos de regreso en esto que es Persona Sekai Mahō, edición número 4. No, cuarta temporada, no edición número 4, programa 15. En realidad, programa 172. ¿Qué diría? No sé, ya no me voy a poner a sacar cuentas. Jugate un poco por los amigos, ahora que puedo hablar no te jugas. Si no pago por estar acá. No veo pago por estar acá. Cine, no los engaños. Va, no, en realidad no es cine porque esto es un informe que tengo atrasado. Pero van con el tema de Halloween de esta semana. No, va a media. Ahora es alquilable. ¿Quieren? Es más, la voy a hacer más corta. ¿Quieren una recomendación de cine para esta semana? Esta semana lo que está disponible para ver, entre muchas otras cosas, es Actividad Paranormal 2. Recomendación de esta semana: no vayan a ver esa película. Es una mierda. O sea, Actividad Paranormal 1 fue una mierda. No sé por qué se gastaron en hacer la segunda. También no vi relacionado con Resident Evil porque creo que también trabajaba. No trabajaba Mila. Mila. Wakovich. O sea, vamos a hablar de. hablando de todas cosas. No voy a sacar encima esto porque en algún punto lo tenía que hacer y bueno. Para esta semana, en lo que sería el clamor de la noche de brujas, les traigo algo que da miedo. Más de un sentido da miedo. No sé si por las razones correctas, pero esto más de un sentido da miedo. Esta semana analizaremos Resident Evil Afterlife, cosa que acá conocemos como Resident Evil La Resurrección. ¿Por qué? Anda, sabe. Como tantas películas que le cambian el título. Como todas las películas que le cambian el título. Hay películas de una sola palabra que le cambian. Es sumamente importante. ¿Qué videojuego adapta esta película? Las películas no adaptan los videojuegos. Las películas no tienen absolutamente nada que ver con la franquicia de los videojuegos. En un momento se perdieron. Y... no, en realidad desde el primer momento se perdieron. Pero simplemente es... una película que tiene nombres y cosas de los juegos. No tiene absolutamente nada que ver, no es comparable con nada. La película en CG sí. A todo esto va a salir la nueva película en CG de Resident Evil. Creo que es Damnation. Sí, y después tengo que subir un trailer. A ver. Bueno, volviendo a lo que es Resident Evil, esta es la cuarta película de la cronología con actores. No estoy contando las películas en CG. Porque eso sí es canon. Más o menos canon, pero sí, es más canon que esto, por lo menos. Y nos cuenta lo que pasó después de que Alice se convirtió en una mezcla entre X-Men y Soldado Universal. O sea, después de que a Alice le dieron poderes, bullet time, capacidad de telequinesis y la multiplicaron. O sea, pasó después de eso. Disculpen si les cagué la película 3. Pasa todo eso en la película 3. ¡Es buenísimo! ¡Qué mierda va a ser bueno! ¡Es una cagada! A ver. Bueno, ahora me disculparán, pero les voy a spoilear un poco de esto. No creo que les importe un carajo. Bueno, a ver. Después de que Alice, Mila Jovovich, la hija de uno de tantos proyectos de Umbrella, fue poseída por el T-Virus, ella entró en modo poderes mentales y capacidades aumentadas. Sí. A ver, a todo esto, Alche vio Dragon Ball Evolution en Canal 5 esta semana. No, Canal 5 no era en Cine Canal. En Cine Canal. No tuve la oportunidad de verla. Y no la espero que nunca la tengas. No la quiero ver. Espero que nunca tengas la oportunidad de verla. Va a ser como Gatúbela, que tampoco la vi. Y estoy esperando a un sábado de lluvia que la ven por Canal 5 y que no tengan otra cosa nada que hacer. Yo en mi defensa, creo que vi un pedazo de esa película. No me acuerdo haberla visto toda. Y me vi la mitad de Electra. Hasta donde me la banqué. Es más, me acabas de recordar que existe Electra. No sabía, me había olvidado que existía. A ver, bueno, volviendo a esto. Con sus poderes y su ejército de clones privados, ha decidido que Albert Wesker, interpretado por Sean Roberts, el responsable directo de toda esta locura, o al menos hasta que inventen otro tipo responsable, ya ha caminado mucho sobre la Tierra y hay que ponerle remedio. Guiando a su ejército, hacia el nuevo búnker de la mega corporación Umbrella, Alice y sus compañeras se ocupan de diezmar a tantos soldados como al personal civil de la base. Empieza Alice, Alice y Alice. Yeah. Para un grupo de country de los 50, Alice y sus Alice. Empiezan a volar cabeza de civil a dos manos. Pero el gran empresario no hubiese llegado donde está sin ser muy bueno creando planes de contingencia. En un acto de abandono, él deja la base para escapar al ataque y activa un dispositivo de implosión que borra el ejército de Alice y la mitad de la ciudad donde estaban. Es muy buena la bomba. Voy a ponerle puntos por la bomba. Es muy buena, muy efectiva. Pero no contaba con que la original Alice ya se había infiltrado en coso, infiltrado en lo que sería su barco de escape, una especie de helicóptero que tenía guardado por ahí. Salió muy a lo Grandizer, el tipo tenía como su salida de escape número 4. Bueno, Alice lo espera ahí en un su asiento cómodamente esperando que el hijo de puta diera la cara. A ver, mientras la pelea se lleva a cabo, los fans ganan otra partida y los poderes de Alice desaparecen, quedando ella en una situación muy chota y semi-mortal. O sea, se cumplió. A los fans le hinchó la bola lo de los poderes y le duraron 5 minutos la película. Pelea, pelea, psíquico, ta, inyección, show, poderes. Listo. O sea, querían una... ¿Cuál es la definición de semi-mortal? Semi-mortal, a ver... Tenemos a Wesker, que sin poderes y sin ningún tipo de cosa, el tipo pelea muy bien, es muy jodido, está armado, es muy inteligente el puto. Y vos sos Alice, no sos precisamente la mole de músculos, estás un poco golpeadita, te acaban de sacar las armas y tu idea principal era cagarlo aplastando con tus poderes mentales y tu fuerza aumentada, y ya no tenés poderes mentales ni fuerza aumentada, y el otro te pegó una patada y te... bueno, a ver. Con el tiempo, una Alice sin poderes, muy armada y bastante enculada, se dirige hacia Arcadia, el último refugio que le queda a la humanidad, en un pequeño punto de Alaska. Ahí es donde verá la cara de la conocida Claire Redfield, interpretada por Ali Leiter, la cual está un poco desmemoriada y medio paranoica, vamos a decirlo de una manera. Es como una rata en el medio de dos reflectores. A ver, bueno, juntas las dos mujeres letales se darán una vuelta por una de las ciudades que guarda la esperanza de algunos sobrevivientes. Ahí es donde sus vidas y las de los pocos que todavía tienen fuerza para pelear se cruzarán para intentar llegar a buen puerto. Con todo esto en contra, con pocas armas y con un enemigo al final casi invencible. Pero vamos a empezar el análisis de esta cosa. A ver, primero que nada, vamos a obviar de nuevo el hecho de que esta saga de películas de Resident solamente tiene el nombre y uno que otro elemento para poder ser al menos un poco objetivos en el análisis. A ver, desde el apartado gráfico la película es muy buena. Logra una gran ambientación y realmente se ve bien casi todo el tiempo, casi todo momento. También es otra cosa de estas películas que carga con el karma del 3D. Pero sin esa cosa se sigue viendo bien. O sea, supuestamente esta película es... tiene un 3D impresionante, muy bien trabajado, se ve mejor que Avatar y un montón de pelota y todo lo que quieran. Yo la vi en 2D y se ve bien la película. En 3D me han dicho que tiene su flaqueza. Nunca vi una película en 3D. ¿Te perdiste cuando fuimos a ver Lucha de Titanes? Crash of the Titans. Genial, o sea, vi la mitad de la película porque la otra mitad estaba muy oscura. Ni siquiera no sé qué tanto fue el concepto de 3D, porque quizás estamos muy acostumbrados a otro concepto de 3D. Y los subtítulos estaban en 3D. Más o menos. más a un CG, pero en verdad el 3D más bien sería como que es una capa. Como que ves un 2D, pero en verdad está en otra capa. Digamos que acá está la pantalla. Esta es la pantalla y acá se ve el tipito. Y acá se ve el tipito. Y se ve plano, si vos lo miras de costado se ve plano. Claro. Pero es como si estuviera en otra capa. Con una, digamos, una leve diferencia entre espacios. Nada novedoso. Nada del otro mundo, nada que no se haya inventado en 1991. A ver, en el vuelo del vigilante. Es una de las primeras películas. El vuelo del navegante. Qué película que la vi 10 millones de veces, boludo. Te la encaja ahora en todo momento. A ver. La ambientación nos da planos muy oscuros en gran parte del desarrollo, por lo que seguramente el 3D te caga mucha de las escenas, porque el 3D consume mucha iluminación y en las partes donde se ve acá se ve oscuro, estoy seguro que en 3D no se ve un carajo. A ver, independientemente de eso, tiene algunos errores en, como pantallas verdes muy alevosas o explosiones que se ven extremadamente truchas. Hay algunas explosiones que se ven muy, muy mal. O sea, son directamente cosas como que lo hubieran grabado en otra película y lo hubieran encajado acá. O efecto predeterminado 2, explosión. O sea, algunas cosas se ven muy para el ojete. Pantalla alevosa como la de X-Men Wolverine, casi al final. No, más alevosa. Sí, más alevosa todavía. A ver. Pero en contraste, las partes de combate están buenas y coherentes dentro de las posibilidades de estar peleando contra un gigante del Soul Calibur, perros con mandibulotas, zombies que corren y el Pegaso Seiya. Así, dentro de todo esto está coherente. A ver, a nivel musical es buena, tiene las canciones que gustan y los efectos de sonido heredados de la saga, que tiene ambientación como se debe, nada del otro mundo. Sobre las actuaciones es complicado. Eso y todo sabiendo que es un mar de fruta increíble. Lo que sacamos es que la versión de Lara Croft que interpreta a Mila se adapta a lo que el guión le pide y le sale. También resalta mucho el trabajo de Boris Kodjoe y Roberts. Es una buena versión de... Robert es una buena versión de Wesker. O sea, para los que jugaron Resident Evil 4 y 5, Roberts les va a gustar como Wesker. A ver. Pero a diferencia Miller, el apellido Redcliffe es mucha carga para él. Ali Letter no le da demasiado. Hace todo muy forzado. Una mancha para el tigre. Así, no. O sea, no le sale. El tipo tiene que hacer de Chris Redfield y no le sale. Vos lo ves que es un androide. A ver, sobre la historia. Entre comillas, historia. Esto es solamente otro escalón en esta escalera de fruta casi inacabable. Si tienen que comentar puntualmente esto, podría decirles que a pesar de todo lo que dura la película, pasa realmente muy poco. Esto habla muy mal del guionista, pero habla muy mal y no se queda ahí el tema. La historia está muy agarrada de los cables. Pero eso no es nuevo, realmente toda la saga está muy agarrada a los cables. El tema es que a lo que están sujetos estos cables no es la cantidad de fruta que tuvimos desde Resident Evil 2 o 3, sino de los juegos 4 y 5. O sea, ni siquiera están agarrados de la fruta de las películas. Esto está agarrado de elementos de los juegos directos. Tenemos referencias constantes a estos juegos, los enemigos, los personajes, incluso varias escenas. Pero esto no tendría que estar. O sea, ¿por qué carajo tiene que estar esto? Es como si para ver y entender mínimamente la película de X-Men tuvieras que comerte 50 antologías desde la creación hasta ahora. Ya sé que es un ejemplo medio choto citando todo lo que pasa en la película y con toda la animación y poderes que tiene, pero la referencia que tengo para darle la más comprensible. Gran parte de las cosas que vemos en esta película pasan de onda y pueden ser justificadas de alguna forma solo para los que jugaron el juego. Uno de los mejores ejemplos de todo esto es la aparición del gigante. ¿De dónde carajo salió? ¿Por qué está ahí? ¿Qué hace en el medio de toda esa mob de zombies? Todo esto se contesta fácil. es un enemigo genérico del Resident Evil 5, que también es un arma biológica creada por Umbrella, que supuestamente salió de Arcadia y supuestamente llegó a donde estaban estas personas, quizás siguiendo las bengalas que tiraban. Notarán el problema de que todo está muy agarrado de los cables. Y todo, por supuesto, alguien que sabe algo de los videojuegos. Para el que no sabe una mierda de los videojuegos, el tipo apareció ahí y no sabe qué onda. Y de eso tenemos mucho y para entretenernos. La historia, de algunas maneras mística, no se va a la mierda. Y como ya nadie se sorprende, tenemos una secuela confirmada más. Sí. Dando un sobreentendido en el final de la película y mostrándonos algo después de los créditos que simplemente sirve para confirmar que viene otra más y que las van a seguir cagando. El director esta vez es Paul Anderson, que ustedes pueden recordar de películas como Mortal Kombat y Alien vs Predators. No me sorprende para nada que haya hecho Mortal esto. Mortal Kombat 1. A mí me gustó. Mortal Kombat 1 está muy bueno, pero Alien vs Predator. Me gustó. ¿Viste la 2? No. ¿Viste Predators? No. Si la 1 está más afable que la 2. Sí. Me gustó, no es la gran película, pero. No, pero ustedes fíjense que no dijeron que está buena. Así, de lo primero que le salió, está afable. A ver. Obviamente las primeras partes siempre son mejores. Obviamente, yo dije me gustó, no dije lo mejor que vi en mi vida. Película, el hoti de la temporada. A ver, bueno, resumiendo, sí, la película se llama si la película se llamara La Hora de la Muerte, la Horda de la Muerte o Dead Man Apocalypse, la película resultaría, habría sido comparada terriblemente con la saga de los juegos Resident Evil, pero seguiría siendo muy zafable. Ahora, como cuarta franquicia, realmente no. Realmente no. No le cabe el título. Se forzaron, le hicieron caso a los fans en un montón de sentidos, le sacaron los poderes a Alice, hicieron aparecer personajes, pero realmente no. No. Si eso les conforta, o sea, tienen acción, ven cosas de los juegos, gráficamente no es mala, tiene buena música, la historia apesta, pero bueno. Y, o sea, si se la llegan a bancar, alquílensela. Si tienen muchas ganas de seguir la saga, alquílensela. Sepan que viene otra más después de esta, que no van a entender una mierda si no ven esta. O sea, no, esto ya no es, esto es, no es por elección propia. No podés ver X-Men 3 sin ver X-Men 2. O sea, podés llegar a entender X-Men 3 sin ver X-Men 2. No te va a pasar. No te volvés demasiado loco. No podés ver Resident Evil 4 si no viste la 3. Porque no entendés una poronga. Y va a ser peor en la quinta. Ya se está volviendo como la era antes del tiempo. La era antes del tiempo. Vale. ¿Película de pie pequeño? No, vale, sí, exacto. Ya. Sí, por eso un tiempo. No, creo que son 14. 14, yo pensaba que eran 12. No, creo que son como 14. Va a llegar un momento para decir. Nunca vi el meteorito. Todavía nunca vi el meteorito. Así va, Resident Evil 9. Bien, pasemos. No, pero lo que me sorprendió realmente de esta película es lo poco que pasa. Porque están, o sea, muchos personajes que hablan y hablan, pero vos. Dura 1:40, me parece. Es una película promedio, pero cuando vos te pones a analizar las situaciones, llegan acá, conocen acá, pelean con este y pelean con ese. Son cuatro fases de la película, pero les toma 1:40 desarrollar todo eso. Encima aparecen enemigos que no tienen nada que ver con nada y vos decís, ¿dónde salieron estos muchachos? Y bueno, vamos a ponerle un pirómetro acorde que esto, que es dejarlo un rato más en el horno. No la mato, porque me aguanto las ganas. Las peleas están bien. Les doy punto por las peleas y por la bomba, nada más. La bomba está buena. Mirá por lo que le estoy salvando. Una pelea bien hecha y una bomba. No es la gran película. Y bueno, mandamos un tema y seguimos con otra cosa. Ojalá muera Mila. O sea, realmente me está hinchando las pelotas. Are they wondering what we might be? Are they thinking of you or me? Y mientras nosotros hablamos entre medio de las canciones, estas personas se caen bajo sección noticias. Sí. Siendo las 8 horas 59 minutos 33 segundos, para ser exactos. ¿Para qué nos gastamos en decir la hora? No sabes. Es porque todos los noticieros serios lo dicen. Uy, sí. Más razón para no decirlo. El pronóstico del clima también. Es que en personas que somos muy serios. Sí. Y por ahí somos respetuosos y no nos cagamos la gente. Y por eso vamos a todos ustedes, razas, creos, religiones y ideología. Por eso vamos a empezar con algo bien sano, como el nuevo training. El nuevo training with Hinako nos acompañará durante las horas de baño. Ah, sí, lo vi. Sí. Tal y como se anunció hace algunos meses. Hablando de franquicias que ya dan para más. Tal y como se anunció hace algunos meses atrás, más o menos dos, la compañía Prismatea se encontraba trabajando en una nueva entrega de Ishoni Training. Hoy por hoy la tienda online Gatsu.com muestra... Con Hinako. Lo quieren hacer, no les queda demasiado. Es porque después quieren sacar los videos de carne y hueso para que la gente los compre también. Había uno que estaba exactamente igual a Mina. No sé por qué. Tutorial sexual de Hinako. Como venía diciendo, en gancho.com se muestra entre sus novedades la preorden de Ishoni Training, Ufuro Bad Sign with Hinako and Kiyoko. ¿Dónde salió Kiyoko? No sé, se agradece. Sí, por eso. En verdad, el título sería Ishoni Training 026, pero 026 se lee como Ufuro, que también significa baño. Bueno, cuando se lo lee, significa ya también baño. Que saldrá oficialmente en vísperas navideñas de este año. Qué buen regalo para uno mismo. En esta tercera edición de la franquicia, nuestra protagonista Hinako, la actriz con sobrepeso que vive en el mundo del anime, entre comillas. Sobrepeso. Carne erótica, no sé. Carne erótica. Había una muy buena en una película. No es sobrepeso, es carne erótica. Donde hay carne y fiesta. Estará acompañada de Kiyoko. Ojo, pero el posta decía que tenía que bajar de peso, si no la corrían. Literalmente. Estará acompañada por Hiyoko. Tres signos de pregunta, no sé quién carajo es. Sí, sí. Para instruirnos sobre la hora del baño y algunos ejercicios de estiramiento para relajarnos. Esto es como una película porno clásica. O sea, tenés dos horas de argumento y después se pueden acoger. Y mientras que están cogiendo, por la izquierda sale un primo que vos no sabés de dónde salió y se pone a coger con ella. Y después sale otro más que tampoco se sale una mina que dice, sí. Oh, y de repente son tres y están en un techo. Y a vos te chupa un huevo qué carajo pasó. Realmente importa una mierda. Además, en esta oportunidad del director, la dirección correrá a cargo de Shinichiro Kimura, que entre otras cosas hizo Maburajo. Ah, bueno. También se lanzará ese... Como quieran, es el último descendiente. ¿Quién tomará la semilla del último gran mago? También se lanzará ese mismo 24 de diciembre una edición limitada que traerá un micro SD con contenido para celulares y con... Y con soporte para el estándar nipón un segundo. Que no sé todavía qué es. Va. Hollywood planea hacerse con los derechos de Denja Toko. Están hinchando mucho las pelotas Hollywood últimamente. Este año me saturó. Bien, el sitio de Hollywood Reporter ha publicado hace unos días una entrevista con el productor Genki Kawamura, revelando que habrían planes de adaptar Denja Toko en Estados Unidos. Queda mal. No tiene sentido. No se entiende ya. No se entiende. Nada adaptado en Estados Unidos tiene sentido. Como Nueve Reinas, y ahora te quieren adaptar. Todo. No. Cualquier cosa que adapten, no solamente. Les queda mal y incoherente. Pueden aceptar. Que ellos no lo hicieron. En concreto Kawamura ha dicho, hemos tenido alrededor de 20 ofertas de remake, una de las cuales va adelantada en Hollywood. Denja Toko, como ya sabrán, la historia de un otaku que se enamora de una chica a la que ayudó en un tren y que contó toda la historia en vía el foro 2H. Es muy buena, lo que no la vieran, véanla. Muy buena. Tiene un anime, tiene el manga y tiene el live action. Así que tiene para elegir. Yo me quedo con el live action. Es muy bueno. En el más general, la tapa del live action parece como si fuera un pendejo que sale con una vieja. Porque la mina. Muy bueno, realmente es muy bueno. Entre otras noticias, Majo Yojo Lirica en Onoha tendremos una película animada. ¿Qué se pensaron? ¿Que no nos íbamos a dar cuenta? ¡Ah! El próximo 23 de noviembre se celebrará en el Saitama Super Arena la cuarta edición del evento Lyrical Party. Para que yo no puedo ir y me recago en eso. Está enteramente enfocada a la franquicia Majo Yojo Lirica en Onoha, el cual lamentablemente termina de ver la tercera temporada. Y donde se aprovechará para... A él no le gustó. La tercera temporada no me gustó. Para mí decae las otras dos. Rebaja las otras dos. ¿Dónde se aprovechará para anunciar formalmente la producción de la segunda largometraje de la serie? Asimismo, el Blu-ray y DVD de la primera película va a salir a la venta desde el 26 de noviembre, para los que andaban esperando. Y tiene un Bondox impresionante, viene con un montón de cosas. Y me cago porque es carísimo. Yo me lo quería pedir, pero es carísimo, vale como 230 mangos. ¿Dólares? Pesos. Para ellos le chupo un huevo. Ellos creo que está... Me parece que el valor era 4.800 yens, la versión en CD Dual Layer con todo lo que trae. Después tiene una versión en Blu-ray que vale apenas un poco más, 5.300, una cosa así. Pero acá son 200 mangos y yo no puedo pedir 200 mangos en eso. A mí no me importa. No, 200 mangos por un CD no. Nueva Vocaloid, de la mano de Sony. De la mano de Sony Music. Próximamente la... Contento con Player, van a tener más opciones. Sí. Próximamente la compañía Sony Music iniciará su incursión en el mundo de los androides vocales. Buah, ¿cómo es que hagas vocales? Como preferimos decirlo. No podemos decir androides vocales después de ver el video que me pasó Seri del androide que canta, que es re perturbador. Hay uno que también bailaba. Sí, este canta, baila y es muy perturbador. Sí, ya sé. Es el robot, ese choto que hace mucho también había anunciado. Que era horrible, todavía no sé por qué les gusta. Es chotísimo. No, dije que me gusta, dije que es perturbador. Además ni siquiera se mueve como humano. Se mueve muy acartonado. Hecho que se verá marcado con el lanzamiento de su propio Vocaloid, bautizado como Utatane Pico. Mario, vos, no importa, no importa si estos te suenan como... Me suena la venganza de Luke. Bueno, si estos te suena algo raro, pero hasta ya estamos perdidos. Suena como la cosa yotaconesca trola esta de Boku no Pico. No tanto. La misma está inspirada en la cantante Pico, que obtuvo su fama gracias al sitio de videos Nico Nico Duga, que allá sería como YouTube. Pero como ya saben los japoneses, a ellos no usan Google, sino que usan Yahoo. Sí. Sino que entre ellos usan Nico Nico y nosotros usamos Duga. Bueno, nosotros usamos YouTube, perdón. Bueno, ¿y qué hago? Sería Nico Nico, pero me bloqueé la IP. O sea, a mí también. Yo una sola vez lo pude conectar. Y era para ver porno. Y actualmente Pico interpreta un tema de la segunda temporada de Tikami Bachi. La verdad te digo, no sé. Los temas están buenos, me gustan más los temas de la primera temporada, pero está bien. Este Neo Vocaloid va a salir el 8 de diciembre y va a costar 15.750 yenks. Sí, están re drogados, sí. Metételo bien en el ojete, ¿no? La diferencia es que esto es de Sony y esta es la primera vez que lanza un Vocaloid de ellos, así que... Que lo cobra como lo que sale. Se anuncia la producción de Strike Witches, The Movie... No me sorprende. Lo que sí me sorprendió de esto fue cómo terminaron la segunda temporada. Realmente no fue un final que daba. No, quedaron muchas cosas al aire, no me gustó mucho cómo terminó. Una de las producciones más conocidas de Gonzo será llevada también... La última producción de Gonzo. Esto no es Wandered, esto es Strike Witches. No, pero adentro de todo era de la más nueva. Sí, después de Shangri-La... No, Shangri-La creo que fue la última. Sí, pero Shangri-La salió cuando estaba terminando Strike Witches. Entonces no deja de ser la última. Igual creo que hubo algo más. Dragon Notó la segunda temporada creo que fue. No, terminó con Shangri-La. También, como decía, va a ser llevado un largometraje animado y según informa el live stream del sitio de alojamientos también, Nico Nico Duga y todas esas cosas. Espero que terminen con lo del padre de Yoshika, porque eso lo dejaron terriblemente al aire. Aunque se desconoce más detalles sobre la película, se prometieron más información en el 13º volumen de la Nyan Type. Por su parte, Shimada Humikane, creador de la serie, ha confirmado el anuncio por medio de su cuenta de Twitter, así que esto no es un fake. Hijo de puta, ¿por qué permitiste ese final? Lo hubieras adaptado mejor. A ver, déjenme ver el ingeniero entre estas. A ver, vos qué preferís, ¿seguimos hablando de Vocaloid? ¿O crees que te cuente algo de relacionado a una página de venta de figuras online? Venta de figuras. Va, es casi lo mismo. Va. Hobby Search, también conocido como 999 Co, sí. La página de 999. Conocida por su venta de merchandising nipón, sufrió una brecha de seguridad en los países en pasados días. Según los datos que la misma web proporcionaba en su comunicado oficial, más de 23.000 cuentas se vieron afectadas por este robo, que incluye datos bancarios y de tarjetas. Uy, como zafé, yo estoy en Hoyling Japan. Diego está. Diego tiene cuenta en 999. De haber hecho algún pedido en la web del 7 de julio del de 2009 al 7 de julio del 2010, sus datos pueden correr riesgo de haber sido capturados por terceras personas, así que le diría que verifiquen sus cuentas. Aunque yo que te reviso y me voy directamente a las páginas de actualización de tarjeta, porque si no te van a dar cuenta dentro de 3 meses que las van a dar. Antes de tirar la noticia loca, como ya sabrán, Miku se está volviendo un tema, digamos, de nivel global. Apareció en un diario de Inglaterra, en otro diario de Venezuela o Ecuador, no me acuerdo. También... Aparece en mi cama a diario. Ah. Ahora también apareció en un programa francés que se llama Le Grand Journal, donde supuestamente ahí los presentadores lo tiran como que sus conciertos son descritos literalmente como horrorosos. Y además como que diciendo, tiraron un comentario también, por ejemplo, que dice: los primeros signos del apocalipsis están apareciendo en nuestros amigos japoneses. Son franceses, no me esperaba nada más. Eso no voy a tirar, y entre otras cosas. Mujer. Que no lo batieron como una apretadora extra, que hubiera quedado re pompín. Mujer, te pones a llevar al extremo el concepto de amor propio. Chen Wenjin, una joven de nacionalidad taiwanesa, tras ver que se acercaba a los 30 y todavía sin compañero, decidió salir de lo convencional y contraer matrimonio con la persona que mejor la entendía, más la entendía y mejor conocía, y además practicaba sexo con esa, con, digamos, con su mismo sexo, y por lo tanto se quiere casar con ella misma. Buenísimo. O sea, si se puede casar, si se casan los gays, entonces ¿por qué no puedo casar con uno mismo? Sexo con tu mismo sexo, te amas a vos mismo. Esto me suena como un libro de autoayuda. Mi mejor amigo, mi mano derecha. Y léase e interprétese como uno quiera. Según menciona esta joven, su decisión se deriva sencillamente porque no puede con toda la presión, tanto familiar como social, ya que el gobierno de Taiwán insiste a las mujeres a que se casen para aumentar la población. Los chinos no nos superarán. De este modo, Chen Wenjin ha comprado un vestido, un ramo de flores, organizado una fiesta y le ha costado más de, digamos, 4.000 euros. Tiremos que son... A ver, déjame pensar. 20. Sí, más o menos. No, creo que estaba 8, casi 6 pesos. ¿El euro? No, el euro estaba... Sí, estaba casi 6. No llega a 6, pero está casi 6. 24 mil pesos argentinos, más o menos. Para que sepan, entonces son 24 mil. Se compró un traje de novia para ella y un traje de novia para ella. Tírenle. La torta era re triste, ¿eh? Un solo muñequito arriba de la torta. Casi, yo diría, $2,000. Te podría comparar, tal vez. Proporción de la fiesta. El precio que le costó. Le costó. No sé qué tanto. Que vale 5.000 euros. Sí, 5.000, no, 4.000 euros. 4.000 euros no son $2,000, 4.000 euros son cosas, son casi $7,000. No, no. ¿Por qué rendí por abajo? Va, no importa. Y ahora está preparando ¿Qué su... ¿Cómo sería? ¿Qué desfalco tan grande? Y ahora está preparando su luna de miel que va a ser en Australia. No sé qué carajo va a ser, pero... el día de casamiento. Se va a ir de luna de miel a la playa y se va a tirar en la arena y se va a tocar. ¿Qué? El día de casamiento todavía no se sabe, pero Chen asegura que tendrá lugar el mes próximo. En otras noticias. Se va a casar ante un curabisco. En otras cosas, una noticia bastante particular es que un californiano, creo que era, o era australiano, creo que era australiano, entre una de sus, digamos que fue fue a hacerse un tatuaje del Jin Yang con dos. Tenía un tatuaje del Yang Jin. No, del Jin Yang con dos dragones que supuestamente iban a estar en su espalda. La cuestión es que en un momento se pelea con el tatuador, lo cual deriva en una discusión y al final termina haciendo el tatuaje. Pero cuando algo como puto el que me lee. Cuando termina el tatuaje le dice que no pasa nada. Y cuando el tatuador le dice que más o menos no se descubra el tatuaje por 2 semanas, como para agarrar y que se cicatrizarían. Inmediatamente, obviamente, el tipo no le va a hacer caso y va con su compañero de universidad, su compañero de cuarto de universidad, y se lo muestra. Curiosamente este le dice, ¿realmente era esto lo que querías hacer? Y después le muestra que tiene tatuado un pene de 40 centímetros en la espalda. Y unas palabras obscenas que también escribía. Típica. Obviamente el tipo este lo demanda. Demanda al tatuador y ahora está en proceso de todo esto. Gente, piénselo 2 segundos. No te pelees con tu peluquero, no te pelees con tu cirujano y no te pelees con tu tatuador. En ese orden. Sí. Y tampoco con tu contador. También. También. Con cualquiera que te pueda ordenar dolor, no te pelees. Bueno, esta y otras noticias van a estar en www.barcelona.blogspot.com, así que ya saben. Vamos con un tema, Pairo. Dale, vamos por un taco. 「手が透けるくらい色褪せてた」